Hemos podido comunicarnos con el ingeniero Francisco Peragallo porque nos estaba alarmando unas fotos o un mapa, no sé si eran fotos o no, era un mapa que está circulando por las redes sociales donde muestra los terrenos aledaños a la Escuela Agrotécnica en este momento inundados. A ver, esos terrenos son los que de alguna manera el municipio y la provincia habían destinados para trasladar allí las piletas de decantación. Lo terrible, más allá de todo lo que sucedió y sabemos, con la medida de despojar parte del terreno de la Escuela Agrotécnica para estas obras, lo terrible ahora se suma es que probablemente los terrenos que estén destinados a hacer estas obras sean mal elegidos, porque en este momento, con la creciente, según lo que se ve en ese mapa, están inundados. ¿Qué implicaría esto? Bueno, ahora vamos a hablarlo con Francisco Peragallo. ¿Estás del otro lado, Francisco? ¿Me estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por invitarme de vuelta. Estoy abonado. Ya estás abonado. Ya vas a ser un columnista, me parece. Bueno, Francisco, ayer yo vi, seguramente muchos colonenses, hemos visto un mapa donde se podía apreciar que parte de los terrenos que están destinados para las obras, las esperadas obras en realidad, de resolver toda la cuestión del sistema de efluentes cloacales, estaba inundado. A ver, vamos por partes para poder entender. Bueno, te cuento, te hago una pequeña cronología. Nosotros tuvimos la colaboración, esta semana se comunicó con nosotros, la semana pasada en realidad, la gente de Dron Colón, que un amigo, que nos ofreció para poder explicar un poco y para que la gente entienda, sacar una foto aérea con el dron que tienen, para que podamos explicar a la gente, para que entienda cuál era la fracción B, cuáles son los otros terrenos, y quizás para, porque creemos que no es la forma más fácil de que la gente vea lo que estamos haciendo, es a través de la información, ¿no? Lo que siempre, y la transparencia. Entonces, bueno, le pedimos por favor que saque una foto, y en esa foto nosotros marcamos todo lo que es la fracción B, que está marcada con azul, para los que puedan ver la foto, y al lado marcamos con naranja lo que es el terreno que está destinado para lo que son los residuos sólidos, o sea, que están esperando básicamente que baje el agua para empezar a tirar la basura, que está en este momento en el barrio San Francisco, al costado del barrio, ahí al lado del puente, que en este momento está prácticamente en su totalidad, no, digamos en el 60-70%, se puede ver en la foto, está cubierto por agua. A ver, hago una pequeña pregunta. Ese terreno, esa fracción en color naranja que vemos en el mapa, ¿esa es la de la escuela? No. Lo que es de la escuela es la fracción azul, la que está al lado. Ok. En la fracción naranja no hay conflicto, digamos. Es un terreno comprado por la municipalidad para ser parte de la obra. En realidad lo que hizo la municipalidad fue intercambiarlo hace unos años por unos terrenos en la ciudad. Lo intercambió por unos terrenos en la ciudad a los propietarios de ese terreno y se hizo de la posesión de ese triángulo, primero diciendo que ahí iba a ser las piletas de oxidación. Bien. Después decidiendo que ahí iba a ser el basurero, el proyecto Girsu. Claro. Como en realidad no alcanza para o Girsu, relleno controlado, tuvo muchos nombres. No sabemos muy bien cómo es la historia. Sí. Así que bueno, en realidad eso es actualmente municipal. Perfecto, ahí no hay conflicto a nivel de quién es la tierra. El problema está en que ese terreno, según estas imágenes tomadas, está, dijiste, en un 60% cubiertas de agua. Sí, aparte la foto fue tomada con 9.45, o sea, todavía queda un metro más para llegar a la del año, a la del 2015, la creciente de 2015, o sea, ese terreno es extremadamente inundable y extremadamente inadecuado para hacer un relleno sanitario, de basura, de lo que sea. Y hasta donde nosotros sabemos, con la poca información que brinda el municipio y la secada de información, ya están esperando básicamente que baje el agua para empezar a tirar basura ahí. Lo cual sería una locura. O sea, es esperar que baje el agua para tirar la basura ahí, y cuando vuelva a subir, que ya sabemos que va a suceder, porque esto está avisado, digamos, la gente que sabe de desde allí, desde Salto Grande, está avisando de que esto, de que este tipo de crecientes van a ser frecuentes. ¿Qué pasaría entonces una vez que la basura esté ahí y vuelva a crecer el río? Y bueno, básicamente para el municipio de Colón, conociendo su forma de pensar, y no quiero ser muy tendencioso, es una solución, porque básicamente tirar la basura ahí, cada vez que sube el río se la va a llevar. Y listo, solucionó el problema de la basura. No puedo creer que vos que la gente del municipio crea que esa es la solución. Es lo que va a pasar, o sea, está muy claro la si vos hoy por hoy, incluso hace un mes atrás estuvo presentado disponible en el Consejo Deliberante el estudio de impacto ambiental para hacer eso, o sea, de ese terreno para hacer, o sea, ellos básicamente hablan de un proceso que podrían tranquilamente hacerlo en el barrio San Francisco, no lo hacen. Para hacer un relleno controlado, imagínate si lo van a hacer allá donde no lo ve nadie, donde está escondido, es un terreno alejado, un ingreso de frontera. La verdad que es un tema re preocupante. Nosotros, en el marco de esto, del tema de la fracción B de la escuela agrotécnica, bueno, tenemos ese tema del vecino, porque próximamente ahí vamos a tener un basurero, sabemos perfectamente, ¿no? Sí, pero eso ya lo sabían. Nosotros veníamos viendo, o sea, porque uno está en el tema hace mucho tiempo con el tema del saneamiento, de la basura, aparte con la preocupación de lo del barrio, ¿no? Pero sí, esa es la solución de la municipalidad. Y proyecto todavía no tenemos muy en claro cuál es. No se presentó un estudio de impacto ambiental que tampoco está de todo bien, no está muy claro. Y la verdad, puntualmente, están esperando que baje el agua para empezar a tirar la basura ahí. Más aún, sería un poco, hasta te diría que si fuera un poco más cínico, diría que están esperando las próximas elecciones para hacer eso. Uh-huh. ¿Qué repercusiones has tenido, por lo menos, entre ayer y hoy? Digo, estas imágenes se subieron, si no me equivoco, ayer, puede ser, a las redes sociales. ¿Qué repercusiones has tenido, por lo menos, de comentarios de gente que ha podido ver con sus propios ojos estas imágenes tomadas por un dron, donde se ve que hoy ese terreno donde se pretende llevar la basura está en un 60% bajo el agua? Y la verdad que la gente cuando ve y cuando logra entender, es como la otra vez con el conflicto de la escuela, cuando vos se lo explicás a la gente para que lo entienda, porque queda muy abstracto, viste, a veces las cosas, ¿no? La gente, vos tratás de decirle, y bueno, justamente la virtud que tenemos algunos que damos clases es que podemos explicar algunas cosas más complicadas en forma más fácil. Bueno, nosotros pensábamos que la parte visual iba a ser un impacto fuerte y lo está haciendo. La verdad que el impacto es fuerte, o sea, la gente está impresionada, no pueden creer que sea así, pero bueno, pero es así. ¿No has tenido por ahora ningún tipo de comentario, respuesta de alguna voz autorizada que desde el municipio que ha comentado esa publicación, la ha querido desmentir o algo por el estilo? No, para nada. No, normalmente no, para nada. Un muchacho por ahí había confundido el terreno con un terreno con el otro, que es muy común que confundan el tema de las piletas de oxidación con este terreno del basurero, pero no, nada más una confusión que se aclaró ahí nomás enseguida. Y no, en general lo que... Normalmente, si te puedo decir lo que pasa normalmente, es que esperan un rato a ver qué es lo que dice la parte directiva y después se alinean todos y salen con el discurso oficial, que debe estar lo que está haciendo ahora. No sé, supongo que debe ser así. No, la verdad no está bien mucho en el tema, más que la difusión y en tratar de ayudar en lo que se puede, pero bueno, normalmente es así. No, normalmente terminan maltratando... Sí, a quienes... Sí, no, eso sabemos, el sistema... pretende primero, en una primera instancia, maltratando a quien hace la denuncia o a quien reclama, y de según la repercusión que tenga el tema, hacen una marcha atrás, o no. Sí, claro, o redoblan la apuesta, ¿viste? Ella es medio un método medio habitual, ¿sabes? Claro. Yo, la verdad que uno no lo hace de mala fe, lo que pasa que es lo que hablábamos el otro día con unos colegas. Es de una gran irresponsabilidad, si vos sabés algo, quedarte callado es básicamente una complicidad total. Totalmente. No. Escuchame, además... Sí. Además, sabiendo, digo, lo que está sucediendo, por un lado, con la creciente del río, donde también estamos observando que la falta de planificación, las obras que no se hicieron, el quedarse absolutamente de brazos cruzados, luego de un año y medio... que sufrimos una creciente similar a esta, también ya hace que el tema sea muy sensible, la gente esté muy sensibilizada. Y por otro lado, luego de este verano, donde estos datos que circularon de la contaminación del río también dejó sensibles a la gente. Es decir, hay dos temas que acá están como muy... dos o tres temas, en realidad. Digo, el tema del terreno de la escuela agrotécnica ya es algo que sensibilizó a la gente. El tema de... hace un año y medio tuvimos una crecida como esta, o un poquito mayor, y también no se hizo nada al respecto. Y por otro lado, la contaminación del río, los números que circularon a través de la CARU, que daban cuenta de altos valores de contaminación en el río, en nuestras costas, entre otras costas también. Digo, son varios temas que se mezclan y que son muy sensibles, es decir, no se está cuidando ninguno de esos temas y se está de alguna manera, se estaría de alguna manera siendo indiferentes, absolutamente indiferentes, si es que no llegamos a escuchar una aclaración al respecto. Sí, a nosotros nos preocupa, como uno trabaja por ahí con instituciones o cosas así, a nosotros lo que nos preocupa por ahí es la falta de seriedad técnica. No hay una seriedad técnica en cómo se, ni una formalidad. O sea, la forma en la que los proyectos para Colón y la forma en los que se encaran son realmente con una irresponsabilidad impresionante. A nosotros, por ejemplo, el conflicto de la escuela agrotécnica, que llevó tantos gastos para la sociedad, que hubo un enfrentamiento que fue tan costoso a nivel humano y aparte a nivel monetario para el pueblo, porque, a ver, todos los juicios, los honorarios, la defensa de la municipalidad, todo este lío que se llegó y que se avisó con bastante anticipación, cuando nosotros nos enteramos, dijimos, miren que esto puede ser muy conflictivo para la municipalidad, para el pueblo, para la escuela, se desoyó todo. Todo eso termina pagando la ciudad. O sea, yo no creo que ningún funcionario, de hecho estoy seguro, ningún funcionario municipal responda con su patrimonio de las macanas que se mandan. Ellos básicamente mandan a hacer las cosas y después tenemos que... Y después lo paga el pueblo, ¿no? Y después lo paga el pueblo, eso está seguro. Pero aparte, mientras tanto, en todo este momento, o sea, ellos están cobrando un sueldo, de hecho hasta se están yendo de vacaciones a veces, sí. En unos conflictos, y nosotros nos quedamos acá lidiando con muchos ataques por ahí por los medios, qué sé yo, tenemos varios que hemos participado en el conflicto, que al día de hoy todavía tenemos que bancarnos a algunos perfiles truchos por las redes que nos dicen de todo, que sabemos que tienen vinculación con la política. Entonces, nada, viste, qué sé yo, por ahí es un poquito frustrante desde ese punto de vista, ¿no? Uno en el fondo lo que está tratando de hacer es pensar en el bien común para el futuro, ¿no? Del lugar donde vive. Francisco Peragallo está en comunicación con nosotros. Estamos hablando sobre estas imágenes que están circulando, que muestran que el terreno donde se va a destinar o se quiere destinar el nuevo basurero, el Girsu, como se dice, está en este momento en un 60% bajo agua, lo que implicaría que el río se lleve toda la basura. Francisco, ¿has tenido, cuál es el plan de acción? ¿Hay una vinculación con instituciones que puedan de alguna manera trabajar en conjunto para aclarar este tema, para llevarlo de alguna manera a una discusión seria? Mira, cuando se llegan a estas instancias en las cuales algo se publica así en Facebook, normalmente hay un aviso de más de, al menos, o sea, en este caso puntual de este tema, yo te diría que hace 6 meses que nosotros estamos tratando de transmitir y averiguar cómo es la cosa con el basurero en ese terreno, y no se tiene respuesta. Desgraciadamente, la única forma en que hay respuestas oficiales es cuando se hacen las cosas de esta forma, que es mostrando en una forma gráfica, clara y contundente la locura de lo que se está haciendo. Porque por mesa de entrada te puedo asegurar que no tenés una nota. No, ya sé. Sí, no, yo me refería más que nada a si hay, de alguna manera, las instituciones. Digo, si están trabajando o estás vinculado, sí, con instituciones que puedan, de alguna manera, apoyar la iniciativa de discutir esto seriamente. Sí, nosotros hemos abierto el juego muchísimas veces, las instituciones que se reúnen y la gente con la que hablan están totalmente dispuestas. Nosotros hemos tenido reuniones con el intendente, con el secretario de Obras Públicas en su momento para charlar este y otros temas más, como el plan centralizado de agua, como el tema cloacal. Se ha planteado todo esto que yo estoy diciendo, no es que yo lo estoy diciendo sin haber, sin que ellos sepan que es así, o sea, ellos están totalmente conscientes, no es una sorpresa para ellos esta situación. La sorpresa es que se difunda. Claro. Con las instituciones hemos charlado, hemos acercado todas nuestras alternativas y posibilidades en la medida de lo que podemos hacer para colaborar, para ayudar al servicio público, ¿no? Pero realmente tenemos ahí el gran problema político. Muchas veces hay una cuestión política dando vuelta, a veces hay una cuestión de testarudez o de, no sé, de por ahí de celos políticos dando vuelta. Pero sí, nosotros hemos brindado, y más aún, hemos brindado mucha ayuda de muchas cosas puntuales y no, sin por ahí difundirlo, porque por ahí no es lo que estamos buscando, es difundir Que hacemos. Pero bueno, este documento es un documento, digo, estas imágenes me imagino que no son, digamos, son inapelables, están tomadas desde un lugar digamos, adecuado como para mostrar claramente cuál es la situación hoy de esa fracción del terreno. Digo, me parece que que pasa a ser un documento que no se puede cuestionar. Me da la sensación. Sí, pero vos imaginate que, para que tengas una idea, nosotros el dron que tuvimos que hacer lo conseguimos por la gente de Dron Colón, que de onda fue, hizo las imágenes, qué sé yo, que eso se cobra, nosotros no nos cobró. Pero no te olvides que durante el lío de la Escuela Aerotécnica, el dron del hijo del secretario de Obras Públicas se la pasó tomándole todo un fin de semana entero, tomándole fotos a la Escuela Aerotécnica para demostrar el estado de abandono que tiene y explicar los terrenos. O sea, tranquilamente tienen un dron para ver cómo están ellos las cosas ahora. Bueno, no, hay una... Bueno, pero hay una diferencia. Claro. Sí, bueno, por eso mismo, digo, podrían también corroborarlo con su propio dron. Claro. Bueno, veremos qué pasa, Francisco. Creo que esto es importante que se difunda en esta instancia. Creo que los concejales también tienen que estar enterados. Y me parece que, bueno, ya que hay semanalmente... sesiones del Consejo Deliberante, también ver qué es lo que sucede por ese lado y que las instituciones que en muchos casos han podido lograr firmar documentos, presentarlos y tienen su peso en nuestra ciudad también puedan unirse en función de esta discusión y que realmente en este caso no tengamos que lamentar que sea tarde. Ojalá que sea así.